resto del fin de semana. Juan Sánchez, adiós. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Año del Vinilo. Durante las dos próximas horas vamos a repasar los éxitos del 4 de diciembre de 1986. La ONU lo había declarado como el Año de la Paz y a principios del año se había creado el Rock and Roll Hall of Fame, situado en la costa norte de Cleveland para consagrar a los artistas más influyentes del rock. En España gustaba mucho, bueno, desmesuradamente, La Puerta de Alcalá con Víctor Manuel y Ana Belén. Estaba en cada esquina cada vez que decías Madrid. Y nos hacía mucha gracia Pablo Carbonell con Los Toreros Muertos y su Agüita Amarilla. Pero fue un año estupendo para los amantes, como yo, de los 80, con bandas como Duran Duran, Europe o Level 42. Hice algunos programas de radio de noche en aquella época y uno de los temas que tenía cada día su petición es el puesto número 30 de nuestra lista con Boston y Amanda. Y además este es un ejemplo raro de ser número 1 sin un vídeo promocional detrás. Puesto número 30 del Año del Vinilo de 1986. Los saludos de Agustín García. Año 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1986. Formada en la Berklee High School y que estaban a punto de separarse, puesto número 29 del año del vinilo del 86. Yo recuerdo este tema como uno de los que más pinché en mis inicios en la radio. Hip Hop, Rhythm and Blues, con este Rumors que quizás no conozcas o no recuerdes. Y fue número uno en Canadá y primeros puestos en las listas de baile. Mientras en octubre se había suicidado Jacqueline Picasso. Y en el puesto número 28 situamos a Robbie Neville con C'est la vie. Cuando este callado californiano apareció por los estudios de la radio, tenía el asombro de su éxito escrito en la cara. Se veía más como productor o escritor para otros, que lo hizo con éxito con las Pointer Sisters o Erwin and Fire. A mí me trae muy buenas sensaciones de aquellos años por lo positivo que transmite la canción. Puesto 28 del año del vinilo. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. Let's take a limb, my fantasy. al frente de los Talking Heads en el puesto número 27 con este Wild Wild Life. Había sido número uno en España con este tema incluido en el álbum True Stories, con discretos puestos en América. Combinaba el New Wave con elementos del punk, del pop, del funk, del hard rock, siempre a la vanguardia musical. Puesto número 26 para Peter Cetera y Amy Grant. Él había dejado de ser vocalista de la banda Chicago en el 85 y grabó su disco Solitude, Solitude. Vendió 1 millón de discos y produjo otro número uno con este dueto con Amy Grant, que era cantante de música cristiana. Además, fue nominado a los Grammy. Puesto número 26 del año del vinilo. El año del vinilo, con Agustín García. Año 1986. Celebrates several ways, my good years, when we took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. It took me several weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. Mr. Stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know. Rapping, rocking, popping in the street kid show. Mike, G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Mike and Ding and Sven were here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are gonna summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. I want a holiday. I've screwed a lot. The only thing is called the only thing I've got. That's where Ferris told me. I better go, cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks. What happened to you? I told him it's my life, and I know what I'm doing. I saw her at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping, and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sweat, and I also DJ, and I like this cool, so took another way. You're like a Micah G, so I use my voice. As soon as I buy the car, I stick the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the F-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Micah G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Micah G and Sweat. Well, we got more girls than a school count stand. Making music, rapping, rocking all night long. So point your ears and listen to this song. There's nothing better than a sunny holiday. We start in June and ends in May. We ain't fooling around with no stupid play. The only thing we need is a holiday. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. Ooh. I can see ya, but I can hear ya, and you know that. Yeah. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. MC Micah G and DJ Sweat, un dúo holandés de hip hop que sonaron durante el verano y otoño sin descanso, por eso van ya descendiendo en nuestra lista, puesto número 25 del año del vinilo del 86, con el sample de Holiday de Madonna, contando historias de sus vacaciones y también parte de un tema de Cliff Richard, Summer Holiday. Al cine podíamos ir a ver Terciopelo Azul de David Lynch, también Más allá de las líneas enemigas con Kung Fu, Ginger y Fred con Fellini, y también se estrenaba aquellos días de diciembre del 86 Momo de Michael Ende. En el puesto número 24 situamos a cuatro chicas. Todos queríamos conocer a las californianas Bangles, cuatro chicas rockeras muy llamativas, donde parecía que mandaba a Susan Hoff y luego intentó hacer carrera en solitario. En el 86 ya había llamado la atención estas cuatro chicas a Prince y publicaban el segundo largo, Different Life, con este trepidante Walk Like an Egyptian. Cigarette, falling types with the hookah. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Año 1986. Los conductores de la segunda invasión New Wave británica en Estados Unidos siempre han tenido debilidad por esta banda de Birmingham, dirigidos por Simon Le Bon, con su contagiosa simpatía. Duran Duran, Notorious, puesto número 23 en los 80, 14 singles en Estados Unidos estuvieron en el top 10. Y en el 85, unos habían formado Arcadia y otros se marcharon con Robert Palmer para formar The Power Station. Se convirtieron Duran Duran en un trío para un disco más funky, este Notorious, bajo la producción de Neil Rogers. Y en el puesto número 22, Annie Lennox y Dave Stewart publicaban su sexto disco en el 86 con éxitos arrolladores como este disco Revenge, muy dirigidos al pop más adulto. Segundo sencillo después de When Tomorrow Comes, este Thorn in My Side, puesto número 22 del año del vinilo. Such a bad time. You tried to hurt me, but now I know. Del vinilo en M80 Radio. Año 1986. Love. Alemana Sissi Kat en el puesto número 21. Una mujer que no paraba de sonar en todas las fiestas con su música Eurodance, con una imagen tremendamente llamativa. Era el segundo single incluido en su álbum Welcome to Heartbreak Hotel. Manuel Fraga había dimitido como presidente de Alianza Popular, hoy Partido Popular, y el 62% de los españoles creía que no favorecería a la derecha. Bueno, pues ya veis lo que pasó. Seguimos avanzando en nuestra lista del año del vinilo de 1986, puesto número 20. Comenzaron siendo tres: Mikel Erentxun, Diego Vasallo y Juan Ramón Viles. Y con este disco, Canciones, producido por Paco Trinidad, Duncan Du y 100 Gaviotas consiguieron contagiarnos con su pop sencillo, un poco de rock acelerado con tintes de rockabilly. 100 Gaviotas ha perdurado en el tiempo, lo disfrutamos en el puesto número 20 del año del vinilo. Hoy el viento sopla más de lo normal, las olas intentando salirse del mar. El cielo es gris y tú no lo podrás cambiar. Mira hacia lo lejos, busca otro lugar. Y 100 gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien derrumbar los muros que gobiernan en esta ciudad. Hoy no has visto a nadie con quien disfrutar placeres que tan solo tú imaginarás. Y tus miradas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Cien gaviotas, ¿dónde irán? El día día ya no es como los demás. El ron y la cerveza harán que acabes mal. Nena, ven conmigo, déjate llevar. Hoy te enseñaré dónde termina el mar. Y cien gaviotas, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. De gaviotas donde hoy podrás beber y lamentar que ya no volverá sus alas a volar. De gaviotas donde irá. Año del vinilo en M80 Radio. Somehow free. It's a barricades. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito este Through the Barricades con Spandau Ballet, los hermanos Kemp dirigían a esta banda de pop con Tony Hadley como vocalista, que competían con Duran Duran. Una preciosa balada, este Through the Barricades, con letra inspirada en el amor, prevaleciendo sobre los problemas de Irlanda. En la Antártida, en marzo, se descubre un agujero en la capa de ozono. Y mira cómo estamos hoy, 25 años después, sin ponernos de acuerdo en estas cuestiones ecológicas. Y si el puesto número 19 era para Spandau Ballet, en el 18 nos encontramos con Bruce Hornsby and the Reins, The Way It Is. Desde Virginia nos llegaba este cantante, compositor, pianista, también tocaba el acordeón siempre que podía. Y este maravilloso The Way It Is, con un buen ritmo de piano y hablando de derechos civiles. Un año más tarde ganaría un Grammy. Puesto 18, Bruce Hornsby and the Reins. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. En la tarde de este domingo del año del vinilo de hace 25 años con Mother Talking y este Atlantis is Calling, dúo alemán encuadrado en la categoría de Europop y que triunfaban especialmente en Suecia, Holanda y España, casi desconocidos en América. Puesto 16 para Genesis, incluidos en un disco que tuvo 5 sencillos, Invisible Touch, este Land of Confusion, un momento estupendo de la banda con Phil Collins de vocalista y el guitarrista Mike Rutherford como letrista de esta canción. Ellos se adaptaban perfectamente a cada cambio de estilo. But I García, el año del vinilo. De clase obrera de New Jersey con las meleras al viento, con el heavy metal para todo el mundo y un disco llamado Slippery When Wet, cargado de temas que fueron aterrizando en el top ten americano. Este You Give Love a Bad Day fue muy estoniano y fue número uno. Está situado en el puesto 15 esta semana de nuestra lista del año del vinilo del 86. La UNESCO había declarado Patrimonio de la Humanidad las ciudades de Toledo y Cáceres aquel 86. Y llegamos al puesto 14, donde aparece un británico fantástico guitarrista llamado Chris Rea, que nos pone en esta tarde de domingo buenos sonidos con recuerdos a verano, On the Beach. Viajar en el tiempo y repasar los éxitos de los mejores años de la música. Año 1986. Down that rocky road, but here we are still around. We've Talk With You con Hey Luis and the News. Fue número uno en Estados Unidos y el primer single del álbum Four. Esta banda de rock con base en San Francisco obtuvo entre el 80 y el 90 19 temas en el Top Ten, que se dice pronto. El año anterior habían triunfado con The Power of Love y la película El Regreso al Futuro. Y Argentina había ganado el Mundial de Fútbol de México a Alemania con un magistral Diego Armando Maradona. En España se jugaba aquellos días del 86 su clasificación para la Eurocopa del 88 en Alemania y que quedaríamos eliminados a las primeras de cambio. Llega el puesto número 12 del año del vinilo con una carrera meteórica desde que abandonara los Commodores, una carrera en solitaria muy apreciada en Estados Unidos, sobre todo en Las Vegas, donde suele pernoctar de vez en cuando con bastante asiduidad. Es Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. 1986, M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. De 1.700.000 copias vendidas en España y Latinoamérica del disco No es pecado de Alaska y Dinarama, con este tema convertido en clásico de nuestra discoteca. ¿A quién le importa? Todo un himno gay para los latinos con portada polémica, censurada en algunos países. Puesto número 11 del año del vinilo del 86. Aquel 30 de noviembre había muerto Cary Grant, para algunos una de las grandes estrellas del cine. En el puesto número 10 nos encontramos con un tema que estaba incluido en una película que tenemos en nuestra videoteca, Top Gun, con Berlín, una banda numerosa americana con la cantante Terry Nunn, canción que fue coescrita por Giorgio Moroder, Take My Breath Away. Puesto número 10. We'll be right back. García. El año del vinilo. La versión de un tema de Harold Melvin con este dúo británico Jimmy Somerville y Richard Coles en su álbum debut Comunas. Puesto número 9 en la televisión, había empezado a emitirse por la mañana Buenos Días, presentado por José Antonio Martínez Soler, y triunfaba una serie con ambientación radiofónica, Tristeza de Amor, con Alfredo Landa de protagonista. Llegamos al puesto número 8 con Venus Bananarama. En aquel 86 era un trío británico que contaba con las composiciones de Stock Aitken and Waterman, pero la versión de Venus, el tema de Shocking Blue, fue todo un número 1 en Inglaterra. She's got it. 80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. Stand So Close To Me en el puesto número 7 con Police en esta versión del 86 que estaba incluido en un recopilatorio cuando ya Sting caminaba en solitario. Every Breath You Take, The Singles. En el puesto número 6 había regresado en el 84 con Private Dancer y teníamos la segunda juventud de una de las más grandes voces del pop rock llamada Tina Turner. Ahora tenía álbum titulado Break Every Rule y yo solo la he podido ver una vez en directo y aquello era un torbellino contagioso que aceleraba el pulso musical de una manera increíble. La gran Tina Turner en el puesto número 6. Tell me, Lord, what to do. I think I'm falling. Love. El año del vinilo en M80 Radio. Número 5, a quien casi solo conocemos por este The Lady in Red, también tuvo su versión en español que estaba incluido en el álbum Into the Light, es Chris DeBarque, que había escrito esta canción para su mujer y había sido número uno en medio mundo, un terrateniente nacido en Argentina y residente en Irlanda con castillo propio. Su hija Roxanne fue Miss Mundo en 2003 y aquel año 86 había nacido Rafael Nadal. No se enteraron ni Van Lendl ni Boris Becker, que eran los que mandaban en el tenis mundial, y estaba a punto de empezar esos días el Masters de Nueva York. Puesto número 4 para la ambición rubia, iba con grandes zancadas hacia la coronación como reina del pop y el tercer single de su álbum True Blue, una canción pop muy bailable que tenía sus inspiraciones en grupos de la Motown de los 60. Puesto número 4 del año del vinilo. 1986. M80 Radio. Sigue escuchando El Año del Vinilo. En nuestra lista, puesto número 3 para los Pretenders con este Don't Get Me Wrong, Chrissie Hynde al frente de esta banda, uno de sus temas más notables incluido en su cuarto disco Get Close, que contenía este fantástico tema, haciendo un vídeo homenaje a la serie de televisión Los Vengadores. En Broadway hacían historia el musical El Fantasma de la Ópera, la adaptación de Andrew Lloyd Webber. Y en el puesto número 2, siempre me han parecido muy elegantes, combinando soul, jazz, una banda de Manchester que la dirigía Mark King como líder, son Level 42, Lessons in Love. Fue uno de sus mayores éxitos en nuestro país. Puesto número 2 del Año del Vinilo. llegamos al número uno esta semana del año del vinilo del 86 para Europe, The Final Countdown, la banda de Joey Tempest. Apareció de la nada y dieron el pelotazo de sus vidas vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo. Puede repasar la lista del año del vinilo del 86 en nuestra página web m80radio.com. Los saludos de Agustín García. Hasta la próxima semana en el año del vinilo. Gracias a Agustín García por esa nueva edición del Año del Vinilo que hoy se ha centrado en el mes de diciembre de 1986. En M80 Radio, más clásicos como este, Pretty Woman, Roy Orbison.